Bueno, y en la mañana de hoy tenemos a un conocidísimo Ramón Zas, venido desde Chile y andado este verano de vacaciones por nuestro pueblo. Egunon, Ramón. Egunon Xavi. Bueno, pues nada, agradecerte que estés hoy aquí en Berriozar Irratia, en el magazine Caixo Berriozar, pues contándonos un poco tu experiencia al otro lado del charco. Comentar un poco a los oyentes que Ramón Zas es un berriozartarra de pura cepa, es una persona que siempre ha estado muy comprometida con el tejido social de Berriozar. Ahora mismo está viviendo en Santiago de Chile, si no me equivoco. Bueno, ahora mismo lleva un montón de años, porque él es fraile franciscano. Y bueno, pues coméntanos un poco cuánto tiempo llevas en Chile, que creo que ya son pasan los 20 años, si no me equivoco, Ramón. Bueno, pues no llega a los 20, pero sí 18. Pues casi, casi. Estamos ya en camino de 18. Y bueno, sí, como bien dices, en este momento no es que viva en Santiago, estoy ya en Curicó, que queda a 200 kilómetros de Santiago, hacia el sur. Es un pueblito grande, 120.000 habitantes, comparándolo con Santiago, que tiene 6 millones. Y si ya lo comparamos con Berriozar, ni te cuento. Bueno, si lo comparamos con Berriozar, aquella era metrópoli. Así es. ¿Cómo es la vida allí? Es muy diferente a lo que es la vida en Europa, en Nafarroa, en Berriozar. Me imagino que cambian mucho las cosas. Sí. Cuéntanos un poquito cómo es la vida allí. Realmente vivir en Chile no es vivir en Europa, como bien lo estás diciendo tú. Sí que es cierto que hoy día la crisis allí no está afectándonos, puesto que Chile tiene un colchón muy bueno que se llama cobre. Ah. El cobre, la pesca, la fruta, el buen vino, amortigua muy bien la economía chilena. Y eso le da una opción a ir manteniendo una estabilidad económica que no le deja caer la moneda. Entonces, por eso es muy distinto. Sí que los sueldos no están a un nivel europeo y se puede todavía vivir, se puede, bueno, con esfuerzo llegar a final de mes, aun cuando hay gente, como en todos los lugares, que no sabe administrarse lo que es el sueldo, sí. Pero por lo general se podría vivir justo, pero bien, para vivir se podría vivir. Ajá. Igual de eso también tendríamos que aprender mucho aquí, ¿no? De vivir con lo justo o sin excesos, ¿no? Tanto. No sé cómo veis desde el otro lado del Atlántico, allá en Chile, cómo veis la crisis que se está viviendo en Europa, en Euskal Herria, sobre todo cómo estamos padeciendo la clase obrera la crisis, ¿cómo la veis desde allí? Claro, yo como europeo, de alguna forma se ve con preocupación, sobre todo cuando vas escuchando y viendo gente conocida, cercana y de familia incluso, que se va quedando sin empleo, lo que significa que se van quedando sin la posibilidad de cubrir los gastos del mes y para poder, de alguna manera, comer diariamente como está recomendado para una persona que vive normalmente, sí. ¿No? Entonces, y si lo decimos desde cómo lo ven algunos chilenos comentando en algunos momentos así, ellos también lo ven con preocupación, puesto que de alguna forma están viendo que en algún momento puede llegar también por allá, ¿verdad? Sí, sí. Y también por la realidad de que hay mucho latinoamericano que está viviendo hoy día en la realidad de la península ibérica y Europa, en general. También chilenos, pero también hay argentinos, hay colombianos, ecuatorianos. Y eso también nos preocupa, como aquí ya después de que son despedidos de su trabajo, muchas veces con el finiquito, los montan en el avión y los mandan para casa. Porque realmente se entiende también que es una forma de no acumular largas filas de gente que no tiene cómo vivir aquí. Sí, sí, digamos, sí. Ya, de alguna manera ese es el reflejo que está padeciendo también Latinoamérica, ¿no? En la crisis, principalmente, bueno, pues europea, ¿no? Ramón Zas, hasta hace bien poco, ha sido el responsable de Cáritas. Bueno, tú nos contarás un poquito en qué consistía tu trabajo. Ya, bueno, no era tan responsable de Cáritas, pero sí que trabajaba con Cáritas en toda la coordinación de, nosotros decimos adulto mayor, pero sería jubilados. Ajá. Entonces, el Gran Santiago está dividido en seis lugares distintos. Uh-huh. Por lo tanto, yo estaba a cargo de cerca de 87 clubes de adulto mayor. Ajá. Lo que significa que eran muchos adultos mayores o muchos jubilados los cuales tenía que coordinar día tras día durante todo el año. Ajá. Por 6 años he realizado esa labor con mucho gusto, de los cuales he aprendido muchas cosas. Uh-huh. Y normalmente nos juntábamos con un grupo de adultos mayores siempre que uh-huh. se preocupaban de coordinar, era siempre a nivel de parroquia. Entonces, a nivel parroquial, todo el tema de cómo llevar adelante, cómo animarles y cómo darles una posibilidad uh-huh. de futuro. Uh-huh. Entonces, trabajábamos mucho un taller que llamábamos el arte de envejecer. Ajá. El arte de envejecer, que era una forma de ayudarles a ver el cómo caminar hacia un envejecimiento con una visión en la realidad del momento que estaban viviendo. Uh-huh. Tanto a nivel físico, psíquico y mental, sobre todo, ¿no? Ajá. Y espiritual. Uh-huh. Era todo un camino en el cual se les ayudaba también a una vida sana, cómo prevenir cierto tipo de accidentes y cómo recuperar la memoria en estos momentos en el que normalmente uno ya se empieza a olvidar muchas cosas. Uh-huh. Por ejemplo, la llave, el gas encendido, uh-huh. o también la dejar las llaves de los grifos abiertos, o también cómo poner, también cómo colocar alargadores de cables en la casa, cómo eliminar alfombras para que no se caigan, ese tipo uh-huh. de cosas. Pues bueno, se trabajaba todo ese tipo de realidades, también la higiene personal, uh-huh. alimentación sana, todo ese tipo de cosas, y cómo alimentarse también dentro de la alimentación sana, cómo eliminar todo lo que eran las grasas saturadas. Ajá. Todo lo que era frituras, se les enseñaba a cocinar con vino, con cerveza, todo ese tipo de cosas que de alguna forma les ayuda a prolongar la vida. ¿Eh? Sí, sí, pues ahí es nada, el trabajo que realizabais allí sí era en Santiago de Chile. Santiago, ¿no? Era sí. En Santiago, en la zona sur, que ajá. teníamos alrededor de ajá. 1,5 millones de habitantes, en la zona sur donde estábamos coordinando estos grupos de adulto uh-huh. mayor. ¿Y cuántas personas estabais a cargo de esa coordinación, de ese trabajo, de adultos? Cuéntanos un poco cuántas personas formabais el equipo. El equipo estaba formado por mi persona, que era el asesor. Siempre ajá. el burro delante para que no se espante, ¿verdad? Pero así es. Dicho por ti. Claro, dicho por mí. Y así queda mejor. Y después pues había prácticamente una persona que era adulto mayor, siempre uh-huh. jubilada, ajá. por cada zona uh-huh. dentro de la misma realidad. Uh-huh. ¿Eh? Entonces eran 7 personas uh-huh. y yo, uh-huh. que normalmente nos juntábamos una vez al mes y íbamos viendo cartillas de trabajo para trabajar con el tema de interés de ellos, ajá. propuestos por ellos mismos en un momento de propuesta que se realizaba a final de año. Uh-huh. A final de año, por eso se realiza una evaluación y un programa para trabajar al año siguiente, uh-huh. siempre que sale desde la base. Ajá. De tal forma que ellos mismos van impulsando uh-huh. lo que ellos quieren y necesitan. Ajá. ¿Eh? Entonces, uh-huh. bueno, dentro de lo que ellos van diciendo y lo que ellos van necesitando, vemos las posibilidades y se suelen realizar pues 2, 3, 4, dependiendo de la realidad de los momentos ajá. y de los recursos que también vamos contando, ajá. de encuentros masivos o encuentros zonales. Ajá. Entonces, o me desplazaba a los distintos lugares o hacíamos un encuentro un poco masivo donde juntábamos 200, 300, 400 adultos mayores y hacíamos una jornada siempre alrededor del tema ya pues que habíamos decidido trabajar, ¿no? Trabajar ajá. todos juntos. Muy bien. Hacíamos una comida juntos, que normalmente, bueno, la preparábamos entre todos. Sí. ¿Eh? Uh-huh. Y después también, para que no sería puro trabajo, trabajábamos en la mañana y en la tarde teníamos un momento recreativo en el que ellos eran los protagonistas, como en todo, y ellos iban desarrollando sus talentos. Mira, porque la convivencia en estos actos es algo fundamental, ¿no? Me imagino esa convivencia entre personas y más cuando se trabaja con personas. Ramón, si no me equivoco, vienes cada 2 años de vacaciones a Berriozar, a tu pueblo, y sabemos que no olvidas tu pueblo porque, bueno, has aparecido por eguskiplaza.net en alguna ocasión, en un concierto de Marea, mandaste una foto y un poco la crónica del concierto. Se te ve siempre unido a tu pueblo, ¿no? A Berriozar, que siempre ha sido y será tu pueblo. Y digo esto porque siempre que vienes a Berriozar se te ve implicado. En estos días de fiestas, especialmente, te hemos visto implicado con la comparsa de Gigantes y Cabezudos. Cuéntanos cómo es la vida de Ramón Zas cuando viene a Berriozar de vacaciones. No sé si de vacaciones o a trabajar más de lo que trabajas allí, pero bueno, cuéntanos un poco cómo es tu vida cuando vienes aquí. Bueno, en realidad uno viene de vacaciones, porque uno viene a hacer cosas distintas de las que hace en el cotidiano del vivir, ¿no? Allá en Chile. Y estás de una forma diferente, porque vienes a compartir con tu gente, vienes a compartir lo que la gente hace. Entonces, bueno, pues, ¿por qué me implico? Pues porque yo siempre lo he hecho. Claro. Tú sabes bien, Xavi también, y mucha gente de Berriozar, que yo siempre me he movido, pues, en muchos colectivos populares dentro del pueblo. Sí. Y siempre he estado, pues, trabajando con la gente del pueblo y en el pueblo y para el pueblo. Entonces, cuando vengo, pues, me uno a lo que hay y dentro de lo posible, pues, intento dar una mano o convertir algún pecador por ahí perdido y... No, eso no, esa es la broma, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos siempre intentando, pues, dando una manita dentro de lo que se puede, ¿eh? Ajá. Estupendo. Como comentaba antes, Ramón, vienes cada 2 años. 2 años para algunas cosas son mucho tiempo. ¿Cómo ves de cambiado Berriozar? ¿O no? en esos cada 2 años que vas viniendo. Bueno, ciertamente una cosa era cuando recién me estaba yendo, que Berriozar todavía era como mucho más popular y las cosas se hacían mucho más desde las entidades populares y porque las entidades populares invertían su tiempo, invertían su fuerza, invertían lo que realmente salía desde ahí, sin tanta inversión económica como se ha realizado posteriormente, ¿verdad? Sí. En el que después más bien se empezó a utilizar tira de chequera, trae un grupo de animación callejera o un grupo que te trae, o cualquier casa te trae el chocolate ya hecho, o tráete una empresa que te prepara una comida popular, no como en otro tiempo, que ahí no pudimos disfrutar como pudimos hacer, compartir. Sufrir no, pero sí trabajar muchas horas y mucho tiempo para realizar una comida popular donde había lo mismo feministas, que había comunistas, que las hijas de la caridad como monjas, que estaban también los franciscanos y estaban también un poco todas las entidades populares trabajando en una misma sala preparando una comida popular, cosa que hoy día pues no se ve. Sí, sí. Y unos bajaban las mesas, otros sacaban los bancos de la iglesia, que hoy sería imposible por la realidad de iglesia que tenemos. Entonces, pues bueno, es lo que nos toca vivir. Sí. Pero realmente eso un poco se echa en falta. El que nos mojemos la camiseta trabajando con lo que es lo popular y lo que es lo que cada uno podemos aportar desde nuestra realidad y no tirando tanto de una chequera que al final se queda en dinero. Y no se disfruta porque tampoco se da el espacio de poderlo preparar, que eso también es una riqueza y eso también nos ayuda a disfrutar preparando y después realizándolo. Por lo tanto, Ramón, ¿tú crees que Berriozar debería de volver a esos tiempos en los que se trabajaba todo de manera más altruista, en lo que lo popular tenía más relevancia que lo que se pagaba con cheque? ¿Tú crees que se debería de volver a esos tiempos? Igual, sí, por supuesto que sí. Yo estoy convencido que ese es un poco también, aparte que los momentos que estamos viviendo no nos van un poco a forzar también, o volvemos a hacer eso, y si no, eliminamos actividades porque no hay otra alternativa de poder llevar ciertas actividades. Yo creo que también también es una riqueza el, si se vuelve a ese tipo de cosas, uh-huh. aun cuando es un esfuerzo, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo sé que cuesta mucho el volver hacia atrás. Uh-huh. Y yo sé que de repente hay mucha gente que dice, bueno, ¿y por qué voy a hacerlo yo? Uh-huh. Lo importante es tener claro que o lo hago yo uh-huh. o no lo hacen. Uh-huh. Yo no me refiero a mi persona, sino sí, me refiero a cada uno de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. No tenemos que mirar al lado, al vecino. El vecino que haga lo que tenga que hacer. Yo hago lo que creo que tengo que hacer. No me interesa. Porque estamos siempre mirando a derecha e izquierda y no miramos realmente lo que yo quiero hacer, lo que a mí me gusta y yo creo que es importante. Y eso al final nos impide y nos paraliza y no hacemos lo que nos sale desde dentro. Pues queda dicho, Ramón, queda dicho y además, bueno, pues seguramente haya mucha gente de mucha parte de la ciudadanía de Berriozar que comparta estas palabras contigo, estoy convencido de ello. Ramón, se nos acaba el tiempo, agradecerte que estés en esta casa y decirte que las puertas de la misma las tienes abiertas siempre que vengas. Es un gusto enorme tenerte con nosotros. Es que ricasco y hasta la próxima, Ramón. Es que ricasco, Xavi.